¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Bueno, ahora que estamos ya en el cuarto bloque y estamos en la columna más antigua que hemos tenido, que ya cumplió más de 50 columnas y que tanto disfrutamos. ¿Cómo andás, Cristian? ¿Bien? Hola, Nico. ¿Cómo andan todos por ahí? Me asusté. 50 años, dije, no, 50 columnas. 50 columnas, ya puede ser el panteón esto, ¿no? Con 50 columnas, ¿no? Tenemos el coliseo total armado ya. Ya está listo. No se va a caer eso. Claro, no se va a caer. No, para nada, es pura columna. Bueno, seguimos hoy con el tema este de la radio, de la música, en el auto, y lo vamos a meter un poco en la historia. ¿Vos sabés? En 1930 fue el invento, digamos, o el lanzamiento de la primer radio comercial para autos. Ah. No, esa era de mano. Sí, sí, sí. Era... Sí. Una radio, las primeras Motorola, modelo 5T71, que vos imaginate el tamaño, vos subías al auto y decías, ¿qué tiene? ¿Frigobar? No, era la radio. Y ver con el nombre parece Terminator, ¿no? 5T91, aparte es el nombre de Terminator. Sí, sí, sí. Vos sabés que hay como una curiosidad en torno a todo esto, porque había estados en Estados Unidos, estados desunidos, y decían que la música podía llegar ¿a dónde? Uy, se me cortó el... El tipo de música que puedo llegar a escuchar. Y al final la radio se quedó, digamos, pero esa tensión entre entretenimiento y seguridad vial ya se hablaba hace casi 100 años, ¿no? Desde que arrancó. Y acá en Argentina, por ejemplo... ¿Cómo surgió la radio en los autos? Tenemos que decir que el primer auto compacto producido en serie aquí en Argentina fue el Kaiser Carabela. ¿Te acordás de ese auto? Lo medía como 6 metros de largo. No sé si era lindo. Era curioso al menos. A partir del año 58, antes de empezar los 60, ya traía una radio también bastante grande, una radio de válvulas. Y era, bueno, digamos, el auto con el lujo era una joya de la ingeniería nuestra, local, ¿no? Sí, sí. Y vos sabés que nos entregaban música, noticias, dentro del auto, en muchos formatos. No sé si vos te acordás. Vos tenés un poquito menos de edad que yo, los magazines. Sí, ¿cómo me acuerdo del magazine? Eran del tamaño del cassette, pero mucho más grande. Yo creo que no se podían rebobinar. Vos lo ponías y lo tenés que escuchar derecho. Hasta que termine, sí, no podías. Hasta que termine. Vos sabés que yo creo que el ritual de escuchar música ha cambiado, y capaz que la ansiedad o los tiempos modernos nos hacen pensar otra cosa. Porque antes vos tenías un cassette, lo disfrutabas, y ahora tenés Spotify con 10 millones de temas y no sabés cuál poner. Incluso es como cuando ibas Spotify al videoclub. No, pero incluso sí, estaba pensado para que dure 20 minutos, que era la capacidad de atención que tenía la gente en esa época. Por eso duraba 20 minutos el lado A y 20 minutos el lado B, y cortaban en tema de 3-4 minutos para que lo pasen en la radio, ¿no? Para que sea más fácil pasarlo en la radio. Sí. Ese fue, creo que el descubrimiento de los Beatles. Creo, te estoy hablando, hablemos sin saber, pero creo que fue un invento de los Beatles. Vamos, tira fruta. Bueno, no sé, no te lo niego ni te lo apruebo, pero bueno, puede ser. Vos sabés que el primero que trajo pasacassette, que también sacaba un poco la tensión porque tenías que rebobinarlo, después vino el auto reverse, que usamos, no tenías que sacar el cassette, que usamos la Vic vuelta para rebobinar. Claro, la Vic, es el rebobinado manual, ¿no? Sí, que yo me acuerdo que lo enhebraba y lo giraba como una matraca. Sí, el 504 fue el primer auto que trajo un estéreo pasacassette, el modelo, el tope de gama, el SS en esa época, el TN, en los años 70, fines de los 70. ¿Qué habrán escuchado, no? Sandro, me imagino, Virus, no sé, Folklore. Sí, a Tamara Castro. ¿Vos sabés? No. A la... No, yo en esa época no. A la... No, vos seguís en esa época, ¿no? No. A los 70 era toda la música melódica nacional, el nacimiento del rock. Charlie, habrán escuchado La Máquina de Hacer Pájaros. La Máquina de Hacer Pájaros, sí. Sí. Y vos sabés que recién hablaban de las pantallas táctiles, estas 10 pulgadas, 12, que son muy lindas, pero bueno, como ustedes decían, nos obligan a sacar la vista del camino porque ya no tenés esa memoria táctil que decir, acá está la pantalla, claro. No, le pegaba cualquier cosa. Entonces te saca mucho. Vos sabés que hay un efecto curioso que ustedes creo que lo hablaron al principio, que es el efecto BPM, ¿no? BPM. ¿Viste cuando vos seleccionás una playlist de Spotify, que por ahí algunas dicen BPM, beat por minutos, ¿no? En inglés, en castellano es lo mismo. Sí. Y vos sabés que la psicología demuestra que la música que supera cierta cantidad de BPM, como el techno, rock pesado, por ejemplo, vos pones un Painkiller de Judas Priest, por ejemplo, sí, tiene 180 BPM, ya está en la zona roja, da el corte, digamos, del marcador de BPM, ¿no? Claro, ya a partir de 69 te das vuelta, ¿no? Sí. No sé si es el número exacto. Ah. Por ejemplo, en los 20, 20 y pico, puedes encontrar un tema de Radiohead como Karmapolis, por ejemplo, un tema muy lento. ¿Y qué pasa con esto? Te predispone a que el corazón siga ese ritmo. Exactamente. Si estás cerca de la frecuencia del corazón, el corazón trata de seguirlo. Entonces te acelerás, claro, ¿no? Y es como que el cerebro se sincroniza con ese ritmo. Sí. Y sin darme, no te das cuenta, empezás a pisar el acelerador más fuerte. Que lo mismo pasa en las películas. Más brusca. Viste que en las películas de terror justamente te hacen eso, ¿no? Te hacen poner música que sincronice con el corazón para que vos te pongas tenso. En las películas de terror es muy común, de suspenso también. El ideal para viajar son los 80 BPM. Entonces, por ahí, vos ahora le preguntás a ChatGPT tal tema, cuánto BPM tiene, y te haces una lista, una playlist tranquila. Con 80 BPM o menos. Pero ojo, porque si es de noche, capaz me quedo dormido si la música es muy tranqui. Ahí le pongo 120, 180. Ahí le meté Raining Blood de Slayer y ahí ya te cambia todo el tono. Y vos sabés que, viste que siempre hay una joda que dice, bajás el volumen para estacionar. Sí, sí. Y es como un chiste, pero tiene también algo. No, eso está estudiado, porque, está estudiado que es muy común, creo que era el 80% de las personas mayores. Mayores es de gente de tu edad, No adultos mayores. En serio, ¿sabes por qué? Porque no escuchamos nada, entonces la música nos tapa el ruido exterior y los chicos jóvenes no bajan la música. Estacionan marcha atrás con la música puesta. Yo tengo otra teoría. A ver, te escucho. Te come RAM del cerebro. Vos estás con cada uno de los sentidos, estás ocupando el cerebro. Con cierta cantidad de RAM, la vamos a llamar. Sí. Entonces, vos cuando aflojas un sentido, lo anulas, entonces podés tener más recursos para los otros sentidos. Ajá. Entonces, cuando la música está fuerte, el cerebro, digamos, gasta energía procesando ese sonido. Y al bajar el volumen, le estamos sacando peso, digamos, al CPU, para que el 100% de la energía se vaya a los ojos y a las manos, digamos, al tacto, y literalmente ves mejor, ¿no? Es una maniobra que necesita más concentración. Claro, bueno, pero está comprobado que a medida que vas envejeciendo, te digo porque yo lo hago, y digo, puta, ya soy viejo, pero cuando haces marcha atrás empezás a bajar, antes no lo hacía. Es algo que está estudiado, que es como común. Mira. Es como no usar vaso de plástico. ¿Qué tiene que ver? Que eso ya hace ser grande. Ah, claro, es de viejo, es de viejo, es verdad. Voy a empezar a usar vasos plásticos, así me siento más joven. Claro, yo me voy a comprar un vaso de plástico ahora, así me hago más el pibe. No, tengo uno de vidrio muy grueso, me preocupa. Bueno, y el consejo, configuren la música antes de arrancar y bueno, si la maniobra es difícil, bajen el volumen nomás. Y vayamos hasta 80 BPM. Exacto, exacto. Sí, sí. Bueno, espero que les hayan gustado las historias y las curiosidades de hoy y nos vemos en el próximo retrovisor, ¿no? Hasta el próximo retrovisor, Cristian. Un abrazo grande, ¿eh? Chao, nos vemos. Chao, chao. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien.